Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 374 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 6 de noviembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. Domingos de Casa Abierta estará en La Tacunga y en Quito este 7 y 8 de noviembre. Muestra fílmica Mujeres de Cine se presenta en la Casa de la Cultura. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE 940 AM con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Domingos de Casa Abierta por primera vez desde su inicio sale de la capital con el fin de dar un momento de sano esparcimiento a los cotopaxenses con el desfile de la Mama Negra 2014-2015 que mostrará a los ex personajes quienes saludarán al pueblo con sus atuendos característicos. Este programa presenta dos programaciones en honor a Cotopaxi este sábado 7 de noviembre en el Coliseo Mayor de La Tacunga a las 13 horas y el domingo 8 de noviembre en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito desde las 10 de la mañana. Pero dejemos que Fausto Arellano, coordinador de este programa, nos dé más detalles al respecto de la programación. Para tanto La Tacunga como para Quito, es primera vez que Domingos de Casa Abierta sale de Quito, pues de la Casa de la Cultura, y estamos contentos de poder compartir con esta provincia que está ahorita sufriendo prácticamente de pánico con sus habitantes. Entonces lo que nosotros queremos hacer es llevarles un momento de esparcimiento, de sano esparcimiento, de que puedan compartir un día de cultura. Y bueno, pues vamos a presentarle grandes artistas. Estaremos presentando a Edmond, es uno de los mejores magos que tiene el país. Él es miembro de algunas agrupaciones de magia a nivel mundial. Estaremos también compartiendo los 35 años de los Cuatro del Altiplano. Estaremos también con los 45 años de los Cinco Haces. Estará presentándose Claudio Manrique como invitado, Proyección Altiplano y Nativa. Y la presencia especial de la Mama Negra 2015, más los personajes, ex Mama Negra también, de todos los personajes que se han presentado desde el inicio, desde los 50 que se vive haciendo la Mama Negra, van a presentarse todo, excepto únicamente los 10 que han fallecido, ¿no? De ahí todos los personajes van a dar su mensaje en el Coliseo Mayor. O sea, son los ex personajes Mama Negra, porque un año dura el mandato de cada personaje Mama Negra. Entonces los anteriores, los 29 personajes anteriores van a presentarse a dar un saludo a su provincia, como también vienen a Quito igual pues a saludar a la capital, a dejar el mensaje también de los cotopaxenses. Están entonces cordialmente invitados, amigos oyentes, a estos dos eventos donde actuarán Edmond el Mago, los Cuatro del Altiplano, Nativa, Proyección Altiplano, la Orquesta Los Cinco Haces y el solista Claudio Manrique, 7 y 8 de noviembre. El evento es gratuito. Además, podrán visitar los stands de artesanía y gastronomía que estarán ubicados en la Casa de la Cultura en Quito, en la avenida 12 de Octubre y Patria. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Muestra fílmica Mujeres de Cine se presenta en la Casa de la Cultura. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura, con el apoyo de la Embajada de España en Ecuador, presenta la muestra Mujeres de Cine, directoras españolas. 5 historias diversas y arriesgadas que hacen un acercamiento a varios conflictos a los que se enfrenta la mujer contemporánea, se proyectarán hasta el domingo 8 de noviembre en horarios de 17 y 19 horas 30. Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional, dio la bienvenida a los presentes y se refirió a esta muestra fílmica. El tema de este ciclo es el cine hecho por directoras españolas. Esto supone un enriquecimiento del panorama audiovisual de Iberoamérica, de Europa y de América Latina. Desde 1990 ya se produce una continua y particular presencia de esas mujeres con producciones de calidad indiscutible y con premios a nivel nacional e internacional. Cine de mujeres que por fortuna hoy podemos mirar gracias a la colaboración de la Embajada de España en Ecuador. Por su parte, Luis García, agregado de Asuntos Culturales de la Embajada de España, puntualizó sobre el trabajo que realizan en el ámbito cultural. Escuchemos sus declaraciones. Ya pecar de original es difícil, es mi séptimo ciclo con la Casa de la Cultura. Todos muy exitosos y con una magnífica colaboración de la Cinemateca Nacional. Nosotros siempre tenemos un formato que nos encanta y que nos ha ido muy bien, que es que tenemos una muestra, una retrospectiva de un director en primavera y luego una muestra temática en otoño. El talento y la creatividad y el genio se presentan bajo distintas formas y hemos elegido el prisma del cine hecho por cineastas españolas brillantes, lúcidas y con una gran creatividad artística para presentarles a ustedes sus creaciones. Estoy seguro de que... Las películas Siete Mesas de Billar Francés, La Plaga, Planes para Mañana, De Tu Ventana a la Mía y Los Niños Salvajes se presentarán hasta el domingo 8 de noviembre en la Sala Alfredo Pareja Discanseco con ingreso libre. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. El mundo coral noruego por primera vez en Ecuador. Skruki en concierto. Skruki en concierto. Un coro que hará latir su corazón al compás de la melodía. Viernes 6 de noviembre, 19 horas 30. Teatro Carlos Brito Benavides de Machachi. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gobierno del Cantón Mejía y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Delegación de Pichincha. Skruki en concierto. Skruki en concierto. Le esperamos, entrada libre. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la 13ª edición del Festival de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites, se inaugurará el próximo 13 de noviembre a las 10 horas 30 en la Casa de la Cultura. Se proyectarán películas y documentales de América Latina, Norteamérica y el Caribe. Son cintas que abordan temas sociales y culturales de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la región y el mundo. El festival se desarrollará hasta el próximo 20 de noviembre. En Guaranda, el concierto Serenata en homenaje a Guaranda se presentará el próximo 9 de noviembre a las 17 horas en el Teatro Municipal Nilo. Actuará la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de la provincia de Bolívar y el Mariachi Juvenil Tequila de Riobamba.

en hoja de plátano. El pescado casi siempre tilapia, envuelto en hojas y servido con maduro y limón. Y no podía faltar una bebida para complementar. La malá, especie de cerveza fermentada hecha de maíz y caña de azúcar. Otra es el urú, que es la chicha fermentada, pero está preparada con yuca. El pandado es un plátano cotidiano que consiste en uno o dos pescados chicos y una bala de plata, colocados en una hoja de bijao. La bala de plátano, o anoilá, nunca falta en un hogar indígena sáchila. La masa se fabrica con verde molido previamente cocido. En su dieta no se considera el arroz. La comida sáchila es muy sana y natural. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xunco Misti. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Llegamos al final de la emisión 374 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el máster central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Será hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.